Estamos en comunicación con Camilo Cortese, él es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, sociólogo, investigador también. Camilo, te damos las bienvenidas para trabajar un poco este tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carmelo, yo le dije Camilo como tres veces. Perdón, disculpe. Un rebautismo. Pero he estado en charlas con él. ¿Ya? Qué mal. Me lo han cambiado varias veces por Camilo y por Marcelo. Pero bueno, Camilo para los más antiguos no me causa ninguna molestia porque recuerda al gran Camilo Cienfuegos, dirigente de la Revolución Cubana. Muy bien. Totalmente. Bueno, Carmelo, frente a estos nuevos números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC, ¿cómo evalúan, incluso desde la corriente clasista y combativa, el estudio? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir al respecto y cómo evalúan el crecimiento de la pobreza en Mendoza en este último año? Bueno, primero te hago una aclaración. Uh-huh. Pese a que está relacionado con la corriente clasista y combativa, no soy parte de la conducción, por cuanto yo soy miembro de la Junta del Partido del Trabajo y del Pueblo, que participa y es fundador de la corriente clasista y combativa, pero digamos, mi labor ha estado más en la agrupación docente, de docente universitario, protagonismo y lucha, y en el PTP, pero como investigador con un equipo muy amplio que tenemos, que venimos investigando sobre estos temas desde hace, la verdad que más de 20 años. Lo que ha causado bastante remesón son la publicación de la medición que hace el INDEC del segundo semestre del 2020. Y hay que decir que más allá de lo impactante de las cifras, ha habido algunos que interesadamente habrán agitado el tema y que a uno le llama la atención que un Cornejo, una Patricia Bullrich estén preocupados por la pobreza, para lo cual lo que vamos a tener que hacer es tratar de ver la fotografía y la película. Es decir, todos sabemos que la pandemia del año 2020 ha tenido un impacto económico, social, en el mundo del trabajo brutal en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. Por lo tanto, todos los indicadores están disparados, pero a causa de la pandemia y las obligadas medidas de parate económico en muchos sectores, bueno, todo el sector de turismo internacional, etcétera. Pero a ver, digamos una cosa, la pobreza, mirando la fotografía del segundo semestre del 2020, la pobreza, viendo la cantidad de población bajo la línea de pobreza que se mide en relación a la canasta básica total, es del 44%, mientras que el promedio nacional es 42%, y el de Cuyo es 40,8, y si tomamos los aglomerados de San Juan y San Luis en particular, nosotros estaríamos mucho peor. Ahora, cuando miramos la indigencia, estamos por debajo del promedio nacional, que es del 10,5, y Mendoza estaría en el 5,9, y Cuyo, eso sí, está en el 5,3. O sea que respecto al resto de Cuyo, Mendoza está claramente peor. Pero recordemos que el Gran Buenos Aires, hay zonas que llegan a más del 50% y otros conglomerados como el de Concordia, el de Gran Resistencia. Uh-huh. Ahora bien, si nosotros, esta tasa que se hace con medición del Gran Mendoza, no de la provincia de Mendoza, si nosotros, suponiendo con razón que Gran Mendoza no está ni mejor ni peor, sino que oscila más o menos igual que el resto de la provincia, estamos hablando de 880.000 personas pobres y unas 120.000 en la indigencia. Ya esos números son espantosos. Pero, entonces, uno, acá la discusión es no solo constatar un número, sino discutir las causas de la pobreza y las causas del empobrecimiento, o sea, de un proceso por el cual estamos cada vez peor. Eso, entonces, y si uno... ¿Qué es lo que usted ha hecho? Bueno, miremos la película completa, ¿no? ¿Qué es lo que ha ido pasando en todos estos últimos años que hace que la situación de la provincia hoy sea tan agravada? Vos, si mirás, segundo semestre de 2016, 17, 18, 19 y 20, podemos entonces tener una idea. Cuando vemos cómo la nación, el promedio nacional de pobreza que arrancó en el 30,3% en el segundo semestre del 2016, al final del gobierno de Mauricio Macri había subido 5 puntos al 35,5%. Y en Mendoza, que estaba en 33,5%, subió a 38,6%. O sea que tanto en la nación como en la provincia, liderados en ese periodo por la administración de Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza, la situación ha sido de un empeoramiento sin que haya existido ninguna pandemia internacional que lo justifique, sino como resultado de aplicación de políticas económicas que, al decir del último ministro de Economía, de Mauricio Macri, Argentina estaba mal acostumbrada a vivir por encima de sus necesidades. Fíjense la perversión. El ministro Lacunza decía que no habíamos comprendido, te lo estoy citando textual, que no podemos vivir siempre por encima de nuestras necesidades. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que casi un 40% de población no alcance la canasta básica total el día que no están acostumbrados a que tienen que vivir por debajo de necesidades que no alcanzan? Bueno, quiero con esto poner de manifiesto que ha habido una política económica que, lejos de resolver números que ya eran dramáticos al asumir Mauricio Macri, digo para contar toda la película, nosotros tenemos un largo periodo muy complicado, durante Macri, durante Cornejo, que se jactó de una economía sana, ya la pobreza había llegado a números muy graves y la pandemia en un año aceleró esto, porque en la nación creció 6,5 puntos y en Mendoza unos 5,4. La cuestión es que entre 2016 y 2020 tenemos 10 puntos y medio de recorrido de pobreza, al final del cual Mendoza es más pobre que la nación. Si uno mira la última década, desde el 2010 hasta el 2019, que son los últimos datos que tenemos del Producto Bruto Geográfico, Mendoza viene en una decadencia muy grave, por la cual el Producto Bruto Geográfico, que es la medición, digamos, del total de la producción de la provincia dividido por habitante, el Producto Bruto Geográfico por habitante es inferior en 2019 a lo del 2010. Hay, en promedio estadístico, menos riqueza disponible por habitante. Pero cuando miramos la distribución del ingreso, que para eso hay que mirar otras mediciones del INDEC, que se llama justamente distribución del ingreso, vamos a descubrir que no todos participan de la riqueza o de la pobreza por igual, porque las grandes bodegas han mejorado su rendimiento en Mendoza. Entonces, un Peñaflor, un Fecovita, Chandón, etcétera, no han empobrecido, pero los trabajadores, tanto los trabajadores formales como los trabajadores formales privados y públicos, como sobre todo los precarios, han visto empeorar sus condiciones. Carmelo. Y esto, perdóname, la idea. Si uno mira que la precariedad medida como trabajo no registrado ha subido en Mendoza al 39%, pero que mirando el conjunto de los ocupados, no solo los asalariados, sino también los trabajadores independientes, ha subido al 49%. Es una provincia donde ha reinado la precarización, la informalidad, y donde salarios, por ejemplo, de los empleados públicos, en medido febrero contra febrero, mientras la canasta crece alrededor del 50%, los salarios de los estatales, por ejemplo, una maestra primaria de 10 años de antigüedad, seguía ganando 28 mil pesos, a los cuales le agregaron 4 mil pesos de una cifra no remunerativa, no bonificable. Ahí está una de las grandes causas de la pobreza, un estancamiento productivo que genera riqueza muy concentrada en un grupo monopólico y en gran parte extranjerizado, y por otro lado una gran cantidad de trabajadores a los cuales se achata el salario y los ingresos para abajo, y de lo cual se enorgullecen tanto el anterior gobernador Cornejo como el actual Suárez. Al cual. Carmelo, buenas tardes, Darío, te saluda. ¿Qué tal, Darío? La verdad que parte un poco del desconocimiento de no saber cómo se elaboran estos índices de pobreza, de inflación, si se quiere, ¿no? Pero tengo la sensación, y más que la sensación, la certeza, de que en todo este panorama, ¿no?, de inflación, de pobreza, si se quiere, no sé si compartiste, lo que más ha crecido es poder alcanzar los alimentos, ¿no? Uno cuando puede ir a comprar un alimento ve como la escalada de precio es sideral. No sé si esto lo compartís, si tiene que ver con una característica, no digo nueva, pero más sobreacentuada, ¿no?, en esta inflación y en esta crisis. No, mira, es tal cual decís, uh-huh. Es tal cual decís, es una de las paradojas de una Argentina que produce alimentos y donde los uh-huh. alimentos se encarecen. Encima, y claro. Donde los dueños de las grandes empresas productoras de alimentos han ganado más durante la pandemia y se niegan y han generado pleitos judiciales para no pagar un impuesto extraordinario. Por ejemplo, medido a febrero, el dato que tengo ahora a mano, marzo no varía mucho, pero a febrero, mientras que en Mendoza, el índice de precios del consumidor de Mendoza había crecido 39,7%, el de los alimentos había crecido 44%. Y si miramos las canastas, es decir, las canastas son, partamos de esta idea, que son construcciones metodológicas, una un conjunto de productos que forman una canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia, o sea, alcanzar o no alcanzar esa canasta es lo que determina si estás en la línea de indigencia. Esa canasta alimentaria creció de febrero 2020 a 2021 en 52,3%, y la canasta básica total, que incluye otros rubros que no son los alimenticios, subió menos, 48,2%. Con lo cual, ahí tenemos un primer problema, y es el que provoca la indigencia, que en todo caso, en Mendoza no creció, medido en 2019-2020, bajó 2 puntos. Esto tiene que ver con los ingresos proveniente de los auxilios que ha determinado el gobierno nacional, el IFE, tarjeta alimentar, los aumentos de la UH y distintos bonos, porque si no la indigencia sería aún más grave, mientras que la pobreza podría estar más atada en principio a los ingresos laborales. Pero yo insisto en esto, tengamos en cuenta que hay un alto nivel de informalidad económica y laboral, y que en Mendoza viene de hace tiempo, y que la denominada economía sana que propició Cornejo lejos estuvo a resolverla. Entonces, es cierto lo que vos preguntás, los alimentos, que son lo que en un ingreso familiar de una familia pobre se lleva la mayor proporción, hace que impacte desigualmente la inflación. O sea, si vos gastás nada más que el 50% de tu ingreso en alimentos, estás mucho mejor que aquel que gasta 80% o 90% de su ingreso en alimentos. Uh-huh. Y esto es lo que está impactando en una, digamos, prácticamente 900.000 mendocinos, para los cuales el gobierno provincial lo único que atina es echar culpas al gobierno nacional y plantear una supuesta independencia, que lejos está de verse en los datos reales de, insisto, cuando uno mira 2016-2019, donde lejos de pensar que Mendoza tiene todo para vivir sola, lo que tiene es mucho para un grupo concentrado y muy poco para la mayoría de la población. Camilo, dale con Camilo. Carmelo, además se complejizan los números si pensamos, bueno, en aquellas familias que alquilan, en familias que tienen que pagar servicios esenciales para que sus hijos, hijas tengan que o puedan asistir a esta escolaridad virtual a través de un teléfono celular o tal vez la única computadora que haya en casa, gastos como educación, digamos, es mucho más que solamente la canasta básica familiar en cuanto a alimentos, y todos los servicios han aumentado. Entonces tal vez estos números en este último cuatrimestre, podríamos decir del 2021, ya están atrasados, porque servicios esenciales como las telecomunicaciones aumentaron en el último mes un 7%. Entonces, claro. Ya mirá, habría que repensar, digamos, qué se viene. Qué se viene. Esto que estás diciendo, las mediciones, podríamos discutir mucho tiempo, metodológicamente, pero son una aproximación que para que un sociólogo, un político o un luchador de movimientos sociales que completa esta visión, o mejor dicho, un militante de un movimiento social arranca de la vivencia diaria antes que por los números. Los números llegan tarde. Uh-huh. Estamos hablando de un promedio del segundo semestre del 2020. Pero teniendo en cuenta que esta medición estadística daba para febrero de este año una canasta básica total de casi 53 mil pesos, y teníamos en ese momento un salario para una maestra con 10 años de antigüedad de 32 mil pesos de bolsillo, bueno, tiene una brecha de 20 mil pesos para cubrir, y entonces uno pregunta si paga 10 mil pesos de alquiler, que es un alquiler bastante módico, uh-huh. Y es una maestra jefa de hogar con dos o tres chicos y tiene que gastar entonces unos 20 mil pesos en la canasta alimentaria, paga el alquiler y los alimentos, y yo no sé con qué puede pagar ya la conectividad, el transporte y otros gastos. Ahí tenés reflejado. Y estamos hablando de una maestra que tiene trabajo. Si pensamos en un cuentapropista, en un trabajador de la economía llamada precaria, social o como quieras, pero que son en realidad trabajadores informales, que por ahí tienen una changa hoy y mañana no tienen ninguna, estamos hablando de una situación realmente muy grave, para lo cual hay que atacar causas muy de fondo que se vieron en esta última vendimia, en donde empresas como Peñaflor presumen del aumento exportador y de los millones de dólares que exportan, y los trabajadores de bodega y los trabajadores rurales tuvieron que ir a un paro por los miserables salarios que le están pagando, a quienes sin su trabajo no habría uva para moler en la bodega, porque las uvas son levantadas por estos cosechadores que el año pasado, viniendo del norte, quedaron abandonadas en la terminal, y que este año, organizándose los que son oriundos de acá de Mendoza, pudieron hacer un paro, pero que no tiene respuesta ni de parte de las grandes bodegas ni de parte del gobierno. Carmelo, bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por ayudarnos a comprender un poquito esta realidad acá en la provincia, bueno, y en el país, como siempre. De gran ayuda tus análisis y tus palabras. Muy bien, no, gracias a ustedes por seguir ocupándose de los problemas populares. No, abrazo enorme. Chao, hasta luego. Bueno, ahí conversamos con Carmelo Cortese.